de mis ficciones y mis vicios siempre esclavo. No doy ni clavo, fumando espero no sé qué, tiempo me sobra. ¿A quién la obra? Por mi cheslón van desfilando musarañas, y en sus hazañas o en sus patrañas mi corazón zozobra. Mis musarañas tienen nombres de mujer, y el tuyo, Esther, como un moscón zumba que zumba impertinente aquí en mi mente. Es casi, casi, casi como está contigo, duro castigo que yo maldigo entristecidamente. Porque a pesar de que aún a veces imagine que eres de cine, que me haces caso y que en tus besos desvarío, con que el vacío cruel y absurdo de la vida no es un drama cuando en la cama se desparrama tu gracia y tu tronío. Lo cierto es que estás vendiéndote a diario a un millonario que ha amurallado el jardín de tu lujuria, y que esa injuria me deja viudo de tu cuerpo y tu deseo, y que lo ve todo muy feo y estoy hecho una furia. No claves cruces en el monte del recuerdo, que igual te muerdo. Vístete y vete lejos de mi fantasía, ex vida mía. Desde otros nombres me reclaman tiempo y mimo, y las lastimo si solo rimo amo con lejanía. Yo que fui un golfo y retuve a 4 o 5, que dando un brinco me colmaría la cheslón de cercanía, porque querría sufrir tu acoso fisiológico y mental, sufrir un mal, Esther de tal, para el que no hay tu tía. Quiero olvidar que en esos ojos de morena valió la pena morir de amor carnal en tantas ocasiones, y que aún me pone. Seguramente es eso lo que más me enfada, si ya no hay nada, ea borrada, que haces en mis canciones. Ay, qué difícil es así repantingado darte de lado. Voy a probar a ver qué tal si me levanto. Adiós, encanto. Edia sea mi domicilio y mi persona. Adiós, tumbona, con la fregona enjugaré mi llanto.